Domingo 11 de mayo y estamos iniciando a las 10 de la mañana en punto esta transmisión de nuestro culto de celebración. Estamos contentos junto a nuestro hermano Nicolás de poder llevar estas transmisiones al aire y también permitir que sus vidas, a través de lo que hoy estaremos mostrando por las pantallas de Televida y por Radio Maús, también les pueda bendecir a ustedes, hermano Nicolás. Así es, hemos invitado a nuestros hermanos para que puedan animarse a venir a este lugar y continuamos invitándoles para que llegue, no se pierda la bendición de poder compartir este culto de celebración. Claro que sí, culto de celebración desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Y por supuesto, antes de iniciar, queremos también buscar del rostro de nuestro Dios y pedir su bendición en esta mañana. Amado Dios, Señor, en esta hora ante tu presencia estamos alegres, contentos, gozosos, Dios mío, por este día que tú nos has dado, por esta bendición de permitirnos poder estar en tu presencia, Señor. Gracias, Dios mío, porque a pesar de todas las situaciones que experimentamos como hijos tuyos, Señor, sabemos, Dios mío, que tú eres real, que tú estás presente, que tu bendición está sobre cada uno de nosotros. Y hoy y en esta mañana, Señor, queremos venir ante tu presencia con un corazón humillado, Dios mío, humilde, sabiendo y reconociendo, Dios mío, tu grandeza, tu amor por cada uno de nosotros. Y queremos pedir, Señor, tu bendición y tu respaldo, Dios mío, en lo que hoy se estará realizando a través de las transmisiones y, por supuesto, también lo que se estará ministrando en este lugar para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y encomendamos todo en tus manos para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Gloria a Dios. 10:05 de la mañana y como siempre con ánimo, después de también buscar el rostro de nuestro Dios, pedir a Él su bendición porque creemos que hoy va a haber una hermosa bendición acá también en este lugar, en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Han sido muchos días donde hemos podido también reunirnos acá en nuestro templo a través de diferentes actividades, pero hoy también tenemos esta oportunidad de poder congregarnos todos juntos. Sabemos que para algunos en la semana les es un poco más difícil, pero hoy están acá reunidos y ya también preparándose para poder iniciar con esta celebración a nuestro Dios. Así es, y ya ha dado comienzo también la transmisión en Facebook, así es. Que la notificación ya llegó, puede usted compartir también el enlace y así sean muchos los que conozcan también de lo que se está transmitiendo a través de Televide, Radio Emisora Emaús y del Facebook Live acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Así es, usted búsquenos, usted dice, ¿a dónde están transmitiendo en Facebook? No me ha llegado a mí la notificación. Pues bueno, ingrese a la página de Televida Chillán, dele me gusta y active también la notificación y de esa manera cuando estemos transmitiendo en vivo, a usted le llegará esa información y de esa manera también conectarse con nosotros. Y le invitamos también a compartir la publicación para que de esa forma sus amistades, aquellos que siguen sus publicaciones también puedan recibir esta transmisión. Nuestro hermano Richard Vázquez estará a cargo de la coordinación de este culto, que al parecer también ya está dando comienzo con una oración, invitando al pueblo también a orar. Vemos detrás también al Grupo Renuevo, como ya está casi listo también para poder entonar las alabanzas y que todo sea dirigido por la presencia del Señor, hermana Teresa. Claro que sí, hay nuestros hermanos orando, buscando de nuestro Dios también, preparando sus vidas, porque este culto es para nuestro Señor, a eso hemos venido, a adorar, bendecir su nombre, a exaltarlo a Él y a recibir también su bendición a través de la palabra que siempre nos habla, nos ministra a nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad. Así que la invitación es para que usted también se acerque a este lugar, que pueda venir. Todavía queda tiempo, todavía hay lugar y espacio para que usted también se pueda congregar con nosotros y sea bendecido también en esta mañana a través de la administración de la palabra, en la voz de nuestro obispo también, Hugo Alfonso Montesinos. Está todo listo entonces para dar comienzo y ya pronto vamos a dar en pleno vamos a la transmisión desde allá del templo para que usted se quede en compañía de nosotros, no se mueva, por nada del mundo no se le ocurra cambiar de canal, sino que permanezca ahí en Televida y a través de Radio Emisoras Emaús le estaremos llevando todo este hermoso que ocurre acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Así es, un buen grupo de hermanos ha podido llegar en esta mañana desde temprano, a pesar de ser una mañana fría acá en nuestra ciudad, pero ellos han decidido también poder estar en compañía de otros hermanos para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Esperamos que usted se sume a esta linda congregación que ya está acá en nuestro templo y usted también pueda ser parte de poder estar en presencia de nuestro Dios, recibir su bendición. Yo creo que siempre es importante poder estar, a lo mejor hay muchos que hace mucho tiempo no están con nosotros, hoy es su mañana para que nos acompañe. Y nosotros también queremos desde ya aprovechar esta instancia y permitirles a ustedes también que disfruten desde este minuto lo que está sucediendo en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Para tu gloria, Señor, para tu gloria, no para la nuestra, Señor. Pues los hombres, Señor, nada somos sin ti, Señor. Nada podemos hacer sin ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, recibe, Señor, nuestra mejor adoración en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Le voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Amén. Y junto al Grupo Renuevo vamos a adorar y a exaltar el nombre del Señor. Adoraré. Por siempre. sacrificio. Creemos que venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Creemos. Que nuestra fe sea más fuerte. Fuerte aplauso de alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Demos juntos las glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Extienda su mano y saluda a su hermano en esta mañana. Deséele las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras usted lo hace, nosotros saludamos a todos nuestros hermanos, amigos, auditores que nos hacen compañía a través de las radioemisoras Emaús, a través de Televida, a través de la Internet. Les deseamos desde la ciudad de Chillán, de este país, Chile, bendiciones a cada uno de ustedes que nos hacen compañía. No se desconecte, la bendición del Señor sigue fluyendo en este lugar y también para ellos. Dice el Salmo 145, te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria y de la magnificencia, en tus hechos maravillosos meditaré. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Bríndese fuerte aplauso de alabanza al Señor. Por eso estamos aquí, para exaltar, alabar y bendecir el nombre del Señor. Junto con Renuevo seguimos alabando el nombre del Señor. Oh,

escudo y fortaleza es el Señor. Yo soy tu ancla en las olas y el viento. Ya no tengas miedo, yo siempre estaré. Yo tu fuerza seré. Estoy contigo en todo lugar. Oh, yo soy tu ancla en las olas y el viento. Ya no tengas miedo, yo siempre. Presencia de Dios en este lugar. Fuertes aplausos de alabanza al Señor. Busque alinear su corazón y sus pensamientos. Aquiete su corazón en esta mañana. Despójese de toda preocupación y deje que la presencia del Señor le inunde en esta mañana. Dios está en este lugar. Amén. Fuertes aplausos de alabanza al Señor. Gloria a Jesucristo. Reciba por favor su asiento. Vamos avanzando en el culto de hoy. Los avisos para la semana son martes 14 de mayo, escuela bíblica 20 horas y clamor de oración de Dama de Siloé de las 9 a 11 de la mañana. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo junto a ustedes. Ahí teníamos en imágenes al grupo Renuevo, junto a la iglesia también adorando, bendiciendo en nombre de nuestro Dios, rindiendo nuestra adoración a Él. Qué hermoso es poder ver a la iglesia también en un espíritu, en un sentir de poder glorificar su nombre. Así que esperamos que ustedes también a la distancia puedan estarse gozando como nosotros acá en la iglesia. Así es, hemos ya compartido gran parte también de este culto, donde hemos podido adorar, bendecir el nombre del Señor y ver a nuestros hermanos también cómo se gozan en la presencia del Señor por esta, este ambiente que se forma espiritual y tan bonito, tan hermoso, y donde Dios comienza a moverse ya preparando nuestro corazón para lo que vendrá más adelante, que es la palabra del Señor. Así es, palabra que ya está de alguna manera preparada para nuestras vidas desde antemano. Dios la ha puesto en el corazón de nuestro obispo también para ministrarnos a nosotros y de esa manera enseñarnos hoy que sin lugar a dudas ya también tenemos el tema, tenemos el título para que usted lo comience a buscar y comience a preparar también su corazón para recibir el mensaje en esta mañana. El tema va a llevar por título, dice, Actos de Obediencia. Va a estar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7 de la serie Vida Cristiana. Sí, entonces ya está dado el tema. Si usted desea también buscar esta cita, estos versículos, puede hacerlo para que ya cuando nuestro obispo esté en el altar podamos juntos también leer la palabra del Señor. Quédese junto a nosotros, no se separe y no se pierda la oportunidad también de recibir esta palabra, esta enseñanza que Dios tendrá para esta mañana. Claro que sí. En el templo, aparte de dar los avisos, yo creo que también están en este momento especial en donde realizan el Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles y precisamente en imágenes tenemos también a nuestros hermanos ahí entregando estos alimentos que van en beneficio, en aporte de aquellas familias que están más necesitadas de nuestra corporación. Se estuvo avisando durante la semana y por supuesto nuestra iglesia, nuestros hermanos también han tenido el deseo de poder ser parte y en forma voluntaria trayendo sus alimentos a este lugar. Así es, esto va en ayuda directa a las familias que están pasando en algún momento de dificultad y nuestros hermanos han decidido también poder ayudar, bendecir a aquellos hermanos y hermanas que lo necesitan. Ya habrá un momento de oración también para ellos, así pidiéndole es. Al Señor la bendición por todo esto, para que Dios también haga multiplicar a aquellos que de buen corazón y también sí. con disposición han traído este alimento no perecible. Así es, alimento no perecible o Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles. Esto se realiza cada segundo domingo de cada mes, así que usted también para el próximo de mes, si usted desea participar o durante el mes quisiera aportar, también lo puede hacer. Están las puertas abiertas para que usted lo haga y poder bendecir también a la familia de la fe. Y nosotros seguimos acá esperando también seguir con nuestro culto de celebración, escuchando las alabanzas y por supuesto también preparándonos para lo que será el tema de esta mañana y también antecediéndonos un poco a lo que será Noche de Milagros, hermano Nicolás. Yo creo que se ha venido anunciando, pero hay que darle sin lugar a dudas el énfasis que corresponde, sabiendo también que es un evento en donde estaremos nosotros reunidos en Casa del Deporte el 24 de mayo a las 20 horas. Así es, esperamos contar con su presencia aquel día. Recuerde, no será en este lugar, sino que en la Casa del Deporte, acá en la ciudad de Chillán. Usted puede ir, puede tener acceso libre, entrada totalmente gratuita y liberada para que pueda compartir junto a nosotros esta noche de milagro y recibir lo que Dios también tendrá preparado para usted, una palabra, una bendición especial. Le invitamos entonces para esta noche de milagro en la Casa del Deporte. Así es. Si usted a lo mejor está pasando por alguna enfermedad, alguna dificultad, no ha tenido la respuesta a lo mejor que usted esperaba de parte de los médicos, si ese día usted quiere participar, vaya a ese lugar, asista. Va a haber una palabra de Dios también que le va a bendecir y, por supuesto, si va con esa fe creyendo que Dios puede hacer la obra en usted, va a recibir ese milagro que tanto ha esperado. Le invitamos entonces, Noche de Milagros, 24 de mayo, 20 horas en la Casa del Deporte. Es un día hábil, por eso comienza un poco más tarde que a las 20 horas. Por eso nosotros queremos invitarle desde ya el día viernes a participar en ese lugar donde va a haber una tremenda bendición también a través de los medios de comunicación. Así es, y lo más importante, hermana Tracy, es que ustedes, si no conoce a Cristo, pueda sí. en esa noche conocerlo, conocer de este Dios maravilloso. Si ya alguien quizás le ha hablado o quizás ha escuchado la radio y no conoce al Señor, esta es su oportunidad. Si ha visto esa necesidad, puede hacerlo. Sí. Quizás le da susto llegar al templo. No lo sabemos, le da vergüenza, no se atreve a dar ese paso. Bueno, la Casa del Deporte es un lugar quizá más abierto para todo el público y usted también puede tener la libertad de escuchar una palabra de Dios para su vida. Así que no se pierda la oportunidad de poder ser bendecido. Así es, y si usted conoce a alguien, por supuesto, que no conoce al Señor, también haga la invitación y permita también que esa vida pueda ser alcanzada por nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra que se va ministrando, se estará ministrando ese día en la noche de milagros. Y en el templo sigue el momento especial, sigue el momento donde buscamos el rostro de nuestro Dios, así que nosotros le invitamos a compartir este momento de oración. Lo bendigas en su salud, mi amado Dios. Pues hoy, Señor, como iglesia, honramos a quien nos ha honrado y bendecimos a quien nos ha bendecido por tantos años, Señor. Le bendecimos, Señor, junto a nuestra pastora Heroíta, Señor, para que tú, Señor, vayas recuperándola, Dios mío, fortaleciéndola, Dios mío, levantándola. Porque sin lugar a duda, Dios mío, le extrañamos, le echamos de menos, Señor. Mi amado Dios, bendígala en este día, Señor. Y a cada mamita, a cada hermana, Señor amado, bendígala en gran manera, Señor. A la distancia, Señor. A todos, Dios mío, los que nos oyen y los que nos ven, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, danos una palabra de ciencia, de sabiduría, de dirección, de corrección. En el nombre de Jesús, Señor, dota a tu siervo de gracia, de sazón, Señor. Y prepara nuestro espíritu, Dios mío. Sigue, Dios mío, preparando nuestro espíritu y trabajando nuestras vidas como lo has ido haciendo, Señor, en este último tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos esta bendición y nos preparamos, Señor, para recibir maná del cielo, pan del cielo, pan espiritual, alimento espiritual a nuestro ser espiritual, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor y puesto sobre nuestros pies, vamos a adorar, vamos a preparar nuestro corazón, amén, junto a Cubo Renuevo, adoramos juntos al Señor. Fueron tus sueños los que me Aleluya, Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por estar aquí hoy en esta mañana. Agradecer al Señor por su bondad y su misericordia. Si puede saludar a su hermano, a su hermana, tiéndale la mano, salúdele. Gracias por estar con nosotros hoy, por acompañarnos, ser parte de esta bendición. Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo junto a ustedes. Ya está nuestro obispo en el altar. Ya ha subido también para prontamente estar ministrando la palabra que hoy, por supuesto, estaremos recibiendo a través de él. Y esperamos que ustedes estén atentos a la transmisión, a lo que se está realizando acá y, por supuesto, escuchar también y recibir la palabra de Dios. Actos de obediencia lleva por título. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 7, de la serie Vida Cristiana. Así es, ahí está el tema entonces para que ustedes estén muy atentos y puedan también estar escuchando el mensaje, la palabra del Señor ministrada hoy nuevamente por nuestro obispo, quien el día de ayer también estuvo ministrando a la iglesia y a los pastores también de la Corporación Siloé. Ha sido una semana de mucha bendición, que esperamos que este día también finalice en bendición para comenzar también esta semana que viene ya muy pronta y en donde esperamos que Dios también nos pueda ayudar, nos pueda guiar y podamos también cada día ser mejores en Él. Y solamente a través de escuchar su palabra, a través de escuchar ese mensaje, podremos serlo. Así que estar muy atento porque yo creo que viene lo más importante también en esta mañana, que es oír palabra del Señor. Así es. Queremos también saludar, hermana Tracy, a los hermanos que están ahí en las redes sociales comentando. Nos tenemos bastantes saludos que nos han ido dejando nuestros hermanos. Saludamos al hermano Roberto del Oso, al hermano Héctor Martínez también, a la hermana Zoila Ruiz, a la Iglesia Centro Cristiano para la Familia San Gil en Colombia. Dios también les bendiga a ellos, a la hermana Karina Parra, al hermano Esteban Sandoval, al hermano Iván Alfonso Guiñez, a la hermana Rosa Navarrete y al hermano Alejandro Esteban Sánchez, que nos escriben desde Hualpén, el hermano Alejandro Sánchez. Dios les bendiga mucho a todos nuestros hermanos que están ahí en la en redes sociales, que nos escriben sobre su día, nos deseando bendiciones. Sin duda Dios también les bendice a ellos a través de este medio de comunicación y a aquellos también que están a través de todos estos medios de Televida, Radio Emisora Semaú, y que siempre nos están acompañando. Dios les bendiga mucho. Así es, desde Hualpén entonces, Angol, Chillán, Colombia, saludándonos en esta mañana también en esta transmisión. Mientras tanto entonces, nosotros seguimos acá compartiendo con ustedes lo que está sucediendo en el templo y ya volvemos a los estudios de Televida. Y todo el tiempo viviremos gracias a ti. Gracias a ti, oh, por causa de tu amor. Gracias a ti. Gloria a Dios. Estamos acá, seguimos acá también compartiendo con ustedes también esa hermosa alabanza entonada por el grupo Renuevo. Ahí dábamos gloria, honra a nuestro Dios y esperando también ese retorno. Yo creo que cuando vemos y analizamos también la letra de esa alabanza, sin lugar a dudas esperamos también poder estar pronto con nuestro Señor, estar en Él, con Él, en su presencia. Así es, en nuestro deseo también como cristianos le esperamos y deseamos ansiosos también que Él pueda regresar por su iglesia, y por eso también nos preparamos y hemos de poder llegar a este lugar para bendecir el nombre del Señor, para adorar, para una previa a lo que Dios también nos tendrá ahí arriba. Preparándonos para ese momento. Así yo creo es. Que ya no va a haber descanso, ni tampoco vamos a estar preocupados ni del tiempo que pasa o sí que es. No pasa. Estaremos, como dice usted, día y noche alabando a nuestro Señor. Así que preparémonos también nosotros en este lugar, gocémonos en Dios, deleitémonos en su presencia y mostrémosles también al mundo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Ha cambiado nuestro lamento por alegría, nuestra tristeza la ha convertido en un gozo tremendo en nuestros corazones, y por supuesto hoy estamos acá, ese pueblo agradecido también con Dios, alabando y bendiciendo su nombre. Por eso le invitamos nuevamente a que se quede en compañía de nosotros y pueda permanecer ahí atento a lo que Dios va a hablar en esta mañana. Ya hemos dado el mensaje, hermana Tracy, lo volvemos a repetir para todos nuestros hermanos que también claro se están integrando. Actos de obediencia, y va a estar en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7 de la serie Vida Cristiana. Ahí está, entonces, busque esa cita, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7, para que usted esté pendiente de la palabra del Señor. Puede instruirse también, no es malo leer la Biblia. No, para nada. Yo creo que hace muy bien leer la Biblia. Debería ser parte de nuestra rutina. Así es, sí. Leer la palabra del Señor y vivir a través de esa palabra que es, por supuesto, la voz de nuestro Dios para nuestras vidas. Y en el templo sigue la alabanza, sigue la adoración, y nosotros, como siempre, seguimos compartiendo con ustedes esta bendición. Oramos, Señor, dándote gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, demostrado en las vidas de tus hijos y de tus hijas. Oramos, Dios mío, pidiéndote y rogándote que tu mano, Señor, sea extendida para multiplicar, bendecir y prosperar. Tú eres el Dios dueño de todas las cosas, el Dios que multiplica, el Dios que bendice. Señor, sea tu mano bendiciendo las vidas de tus hijos, sus hogares, sus familias. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición sobre sus vidas y hogares para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala o siga la lectura en la pantalla de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 7, aunque podríamos tomar casi al final del capítulo, pero vamos a leer solamente hasta el 7. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dándole gracias porque nos permite en esta mañana, Señor, tener su palabra a nuestra vida y a nuestro corazón. Pedimos y rogamos, Señor, que su Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, al predicar en esta mañana, y pedimos que esta palabra, Señor, pueda llevarnos a su dirección y llevarnos a su propósito, y que podamos en esta mañana no tan solo, Señor, conocer o entender, sino más allá, Señor, ser revelada su palabra a nuestra vida para poder entender el propósito específico que usted tiene con nosotros. Traiga respuestas a través de esta palabra y bendiga a su pueblo y a su iglesia, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar en esta mañana de actos de obediencia. Ese será el título: actos de obediencia. La palabra del Señor está llena de ejemplos para este tipo de enfoque. La verdad es que la obediencia a Dios está marcando siempre en la palabra a los grandes hombres de Dios. Y si usted se considera un hombre o una mujer de Dios, siempre debe estar muy consciente que debe obedecer al Señor a través de su palabra. Yo he querido leer solamente hasta el versículo 7, pero en realidad vamos a hablar de todo el capítulo, este capítulo 17. No vamos a entrar en muchos detalles ni tampoco vamos a entrar en mucha profundidad, pero quiero, por supuesto, marcar esta realidad que es importante para nuestra vida cristiana. Una de las cosas que logramos vivir o experimentar, y creo que es a diario, ¿no? Siempre estamos expuestos a situaciones incómodas que a veces también nos desalientan, nos complican un poco la vida y a veces bastante, y nos llevan a sentir temor en nuestra vida por lo que estamos enfrentando o viviendo. También nace allí la preocupación. Cada circunstancia de nuestra vida nos lleva a preocuparnos por alguna situación o por algún motivo específico. Y en medio de esa circunstancia o en medio de esa situación, lo que esté aconteciendo en nuestra vida, lo que esté ocurriendo en nuestra vida, siempre debemos asirnos del Evangelio. Siempre debemos asirnos o debemos asirnos de lo que es la palabra de Dios y avanzar creyéndole a Dios. La palabra del Señor nos da en ella una cantidad de ejemplos para que nosotros, a pesar de lo que estemos viviendo, sigamos creyéndole a Dios, que no importa cuán difícil sea la circunstancia o la situación, si nosotros obedecemos a Dios, le creemos a Dios, entonces Dios va a hacer algo extraordinario. Una de las cosas que debemos aprender como cristianos es que la palabra de Dios lo es todo para nosotros. A diario, cuando la escudriñamos, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cual sea el momento que usted le brinde a la palabra de Dios, siempre encontramos mensajes cristianos que nos confortan, que nos animan, que nos levantan, que nos dan fuerza, renuevan nuestro sentimiento, nuestro espíritu también. Entonces, cuando estamos pasando situaciones difíciles, el oír la palabra de Dios, el escuchar el mensaje de Dios constantemente al meditar en ello, nos hace sentir renovados y nos hace sentir que hay esperanza para nosotros, que se puede avanzar, que se puede lograr aquello que quizás vimos por un momento que era imposible poder lograr. De esta manera entonces actuamos como Dios quiere que nosotros actuemos y también como Dios nos demanda que nosotros actuemos en su palabra. Entonces, permaneciendo en el Señor, creyendo en Dios, confiando en Dios, le vamos a obedecer. Cuando la situación es adversa, contraria, y quizás viene una y otra vez sobre nuestra vida, nos golpea una y otra vez, a veces nuestro aliento decae. Nos desalentamos. Y increíblemente, aunque la situación se va tornando tan difícil, aún allí la palabra de Dios puede ser un consuelo para nuestra vida. Cuando estudiamos la palabra y analizamos lo que Dios hizo en el pasado con tantos hombres de Dios, nos da por lo menos un atisbo de esperanza de que a pesar de lo que vivimos, Dios está con nosotros. Una de las cosas que sucede mucho hoy día, y no sé cómo llamarle, es la deshonra que los creyentes, entre comillas creyentes, realizan hacia Dios. ¿A qué me refiero con esto? La desobediencia a Dios, a su palabra, trae lamentablemente una deshonra a Dios. Se supone que nosotros debemos honrar a Dios. Y la honra que nosotros le damos a Dios es obedecer la palabra del Señor, porque creemos en esa palabra, confiamos en esa palabra. El Evangelio nos enseña que mediante este pasaje, en realidad, que vamos a estudiar un poquito, nos muestra un escenario donde Dios se manifiesta en una manera extraordinaria. Quizás nosotros al estudiar la vida de Elías nos damos cuenta de un área, pero aquí vamos a ver lo que Dios hace en una manera extraordinaria con un hombre de Dios que era el profeta Elías. La Biblia describe a Elías como uno de los grandes profetas que Dios ha usado y que Dios ha llevado adelante en su propósito. Ahora aquí vemos lo que Dios hace a través de Elías, pero también vemos que Elías no dudó de lo que Dios le estaba pidiendo. En ningún momento Elías dudó de lo que Dios le pedía que hiciera. O sea, vemos aquí la obediencia al mandato de Dios. Vemos la obediencia de Elías a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Vemos al mismo tiempo el valor o la valentía de Elías al enfrentarse al rey Acab, entregándole un mensaje de Dios para que entendiera lo que Dios iba a hacer. Y allí Dios pone en la boca de Elías el mensaje para entregar, y aunque no era agradable el mensaje, él obedeció a Dios y lo entregó. Vemos algunos aspectos entonces en eso que son importantes. Ahora, en aquellos tiempos, recordemos algo, Israel estaba en una situación bastante complicada, desmoralizado, si podemos decir, ya que los antiguos reyes llevaron al pueblo a una idolatría. Estos reyes de Israel estaban llevando a Israel a adorar a Baal, a adorar a Astarte, a adorar a un montón de dioses paganos, y ellos rendían cultos a esos dioses. Los judíos, los hijos de Dios, estaban rindiendo culto a esos dioses. Ahora, ¿por qué sucedía eso? Porque quizás no había ninguna voz o no había ningún hombre de Dios íntegro que llevara la palabra de Dios al pueblo para hacerlo volver de su mal camino. Tenemos que entender esta realidad. Alguien dice, a veces el pueblo de Dios se desvió. ¿Pero por qué se desvía el pueblo? Porque no hay un hombre de Dios que guíe a ese pueblo o que ministre a su pueblo. Lo vemos también en el tiempo de Samuel. Recuerde usted cuando era un muchacho Samuel. Dice la Biblia allí en Samuel capítulo 3, si no me equivoco, y habla y dice que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Esto implica entonces que todo el pueblo de Israel estaba en desmedro de lo que era la vida espiritual, porque ya no había palabra de Dios y no había visión de Dios. Y esto implica entonces que el pueblo de Israel estaba totalmente fuera de la voluntad del Señor. En esto entonces vemos que Elías, volviendo a la historia de Elías, Elías fue elegido por Dios, así como cada uno de nosotros ha sido elegido por Dios para cumplir un propósito, para cumplir su voluntad. Ahora, Dios llamó a Elías para salvar al pueblo de Israel de su estado, de su condición religiosa, idólatra, de inmoralidad y de ese declive espiritual. Recordemos que Elías en un momento le dijo al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? No es una cosa desconocida para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros también claudicamos entre dos pensamientos? A veces queremos estar sirviendo a Dios y otras veces no queremos nada con Dios. Y esa situación entonces se nos complica. ¿Por qué? Porque lamentablemente dejamos de obedecer a Dios y eso comienza a complicar toda nuestra vida espiritual. Ahora, la función de los hombres que Dios levanta, la función de los hombres que Dios llama, era de reconciliar al pueblo de Dios con Dios. La función que cada uno de nosotros debemos también ejecutar es la misma. Si hablamos de la predicación del Evangelio, si hablamos de guiar al pueblo, esa es nuestra función, de reconciliar al hombre con Dios. Y eso es lo que debemos provocar de alguna forma. Elías, como hombre de Dios, algunos le llaman como sacerdote de Dios, aunque no era sacerdote en el sentido literal de la función, era un profeta, pero como un hombre de Dios vivía en fe y al mismo tiempo hacía lo que Dios le ordenaba. Analice un momento su vida y piense de esta manera. ¿Cuánto de lo que Dios nos ordena hacemos nosotros? Ahí también se crea un conflicto, ¿no? Porque dice, pero si Dios no me ha pedido nada, es que Dios no me ha dicho nada. Pero tenemos la palabra de Dios. Y cuando leemos de ella nos damos cuenta que en toda la escritura lo que Dios desea es que nosotros obedezcamos su palabra. Y vemos aquí entonces que luego de que Elías entregó el mensaje al rey Acab acerca de la sequía que vendría, acerca de que no llovería hasta que él pronunciara las palabras para que volviera la lluvia, entonces Dios le dice a Elías que se esconda y que se vaya al arroyo de Querit, y al cabo de unos días Dios le ordena que parta de Querit, que se secó el arroyo, a Sarepta, ubicada en la costa mediterránea según lo que es el mapa, y está cerca del norte de Tiro, de acuerdo a lo que menciona allí también la Biblia. Ahora, allí Elías se encuentra con una viuda, de acuerdo a todo el proceso de este capítulo, se encuentra con una viuda que decidió poner su confianza en Dios. Recordemos lo que hace Elías. Dios le dice que allí prepararía una viuda que lo alimentaría, lo sustentaría hasta que la lluvia nuevamente viniera. Y cuando llega Elías, se encuentra esta viuda recogiendo unos palos de leña para hacer las últimas tortas cocidas debajo de las cenizas, o el último pan para luego esperar morir, porque era lo último que le quedaba. Pero ahí Elías, el profeta, que había obedecido a Dios para ir a Sarepta y reconociendo que esa era la viuda que lo iba a sostener, le dice: dame a mí primero, dame a mí primero, porque Jehová dice que el aceite y la harina no escasearán hasta que vuelva a llover. Aquí vemos entonces primero la obediencia de Elías al ir hasta Sarepta, encontrar a esa viuda que, a pesar de que no tenía absolutamente casi nada, él cree en Dios. Y le pide a esta viuda algo que era lo último que le quedaba. Y esta mujer obedece. Y esta mujer cree a las palabras del profeta. Allí comparte el último pan que le quedaba, y sin duda usted sabe el milagro que ocurrió. El aceite ni la harina no escasearon hasta que la lluvia volvió a caer. De esta manera entonces vemos el obrar de Dios, y ni la harina ni el aceite se acabó, y Dios obra allí para que esa mujer no le falte el alimento. Y Elías también, que estaría allí, por supuesto, sería sustentado por esta viuda. Yo quiero mostrarle tres aspectos que explican de alguna forma el obrar de Dios, o lo que Dios hace cuando obedecemos al Señor. Lo primero que marca allí la escritura, en lo que quiero marcar, es la providencia de Dios. O sea, la providencia de Dios, cómo Dios provee. Desde el versículo 1 al 10 más o menos de este capítulo marca esto: la providencia de Dios. Recuerde entonces, para tratar de graficarlo, Elías le entrega el mensaje a Acab. Elías le entrega el mensaje de que no lloverá hasta que él lo diga. Él entrega entonces el mensaje, y allí Dios sustenta a Elías diciéndole: vete al arroyo, y allí yo enviaré cuervos que te traerán pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Esto es una cosa increíble. ¿Qué hacía Elías? Tomaba agua del arroyo, ¿ya? Y los cuervos les llevaban el pan y la carne. Y al secarse el arroyo, Dios le dice que vaya a Sarepta, en donde tenía esa viuda preparada para que lo sustentara. O sea, vemos cómo Dios provee. Y aquí estamos hablando directamente de Dios. O sea, alguien puede pensar, dice, estos cuervos tienen que haber sido súper inteligentes, ¿eh? Súper inteligentes. Pero aquí es Dios, netamente Dios. O sea, para que nos demos cuenta en realidad que Dios es el que está obrando, Dios utiliza estos cuervos. ¿Quién puede pensar que los cuervos le van a traer comida a usted en la mañana y en la tarde? Perfecto, ¿no? Dice usted, no, si yo tengo un cuervo que me trae todos los días. No, no. Aquí vemos la provisión de Dios. Dios le dice a Elías: vete a Querit, y allí voy a ordenar a los cuervos que te traigan pan y carne. Y Elías obedece. ¿Cuántas veces usted ha recibido una palabra de Dios que quizás ni siquiera la entiende en su mente, para que usted la obedezca, y usted no la obedece? Y lógico, el milagro no ha ocurrido. Imagínese usted que Dios le diga, tal como le dijo a Elías: vete, no sé, ¿a dónde? ¿A las Toscas? ¿Dónde? ¿Qué río tenemos por aquí? ¿Al río Ñuble? ¿Ya? Y quédate ahí, ocúltate ahí, y yo voy a mandar a unos cuervos que te lleven pan y carne por la mañana y por la tarde. Ya sé lo que haría usted, se queda en casa. ¿Por qué? Porque para nosotros es incomprensible. Porque no comprendemos lo que Dios puede hacer. Y aquí es donde Dios nos enseña, a través de este pasaje, cómo Él provee. Pero aquí no ocurre la provisión si no hay obediencia. Por eso le llamamos a este mensaje los actos de obediencia. Usted y yo no hemos recibido milagros de Dios porque no hemos obedecido. Si fuéramos obedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios nos insta a hacer, a lo que Dios nos motiva a hacer, a lo que Dios nos dice que hagamos, si fuéramos obedientes, estaríamos viendo los milagros más extraordinarios, inimaginables para nosotros, porque Dios es el Dios de los milagros. Y aquí vemos la provisión divina para Elías. Elías creyó a Dios. Y no tan solo creyó, sino que obedeció. Usted cree y no obedece. Recuerde, por ahí hay un versículo que dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Usted cree? O sea, si usted como hijo de Dios entiende lo que aquí Dios nos está ministrando, que Dios va a proveer, Dios es suficiente para proveer, Dios es capaz de proveer, Dios tiene todo para proveer, porque la provisión de Dios es real y genuina, pero todo radica en la obediencia a Dios. Y en esa parte estamos al debe, en esa parte nosotros estamos complejos. Porque somos malos para obedecer. Y ahí es donde Dios quiere que cambiemos. O sea, que confiemos en Él, creamos en Él. Por eso este pasaje lo quiero enfocar de esta manera. Hay muchas cosas que aprender aquí, pero quiero enfocarlo en esto. Actos de obediencia. Como Elías, siendo el tremendo hombre de Dios, obedeció en todo al Señor. Yo sé que usted quiere ser un hombre y una mujer de Dios. Pero no llegará a serlo si usted no obedece a Dios. Dios no podrá usarlo como Él quiere usarlo si usted no obedece a Dios. La obediencia a Dios es fundamental para que Dios pueda proveer, para que Dios pueda hacer los milagros que Él quiere hacer. Entonces aquí para nuestra mente es incomprensible. Nosotros no. O sea, tendríamos que entrenar a algunos cuervos. Entrenar estos pajarracos, ¿no? Y aún así entrenándolos, los cuervos no nos traerían la carne, porque como son carroñeros, se la comerían ellos. O sea, pensemos por un momento. Dios hace cosas incomprensibles, o sea, no entendibles para nuestra mente, pero Él las hace. Yo sé que cuando Dios le pide algo a usted, a ver, ¿cómo puedo plantearlo? Cuando Dios le dice que algo va a suceder, usted piensa, dice, busca la lógica. Dice, no creo. Porque usted trabaja con su lógica, con su mente. Vea en la Biblia cuántos sucesos ocurrieron en la lógica. Casi ninguno. O sea, la lógica sería que el mar no se abriera, ¿no? Se abrió. El Jordán tampoco. Que se derriben los muros de Jericó por dar vueltas y gritar. No. Por favor. O sea, no hay lógica en lo que Dios hace. Por eso es que Dios es un Dios sobrenatural. Dios no opera en lo natural. Usa lo natural, pero no opera en lo natural. Y aquí vemos que usó los cuervos. Los cuervos son naturales, perfecto. Pero usó los cuervos de una forma sobrenatural. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros entendamos. Dios va a proveer en tu vida. Dios va a proveer en mi vida. Dios va a sustentarnos. Claro que sí. Pero cuando obedezcamos. Esto no se trata de pedir nada más. Porque aquí vemos a Elías. Elías no pidió nada. Elías no oró diciéndole, Señor, susténtame. Aliméntame, Señor, porque tengo problemas. No, Dios le habló. Vino palabra de Jehová a él y le dijo, vete al arroyo de Querib y ocúltate allí. Y yo mandaré cuervos. Me imagino cuando estaba escuchando la voz de Dios, Elías. Y yo mandaré cuervos que te lleven carne y pan en la mañana, carne y pan en la tarde. Imagínese usted. Te miraría para todos lados y dice, estoy volviéndome loco. Estoy. ¿Pero qué hizo Elías? ¿Por qué digo que Elías creyó y obedeció? Primero creyó y muestra su credibilidad al obedecer, porque se fue a Querib. Usted dice, no, si yo creo, pero ¿y por qué no te mueves? No, si yo creo, pero ¿por qué no vas? No, si yo creo, ¿y por qué no lo haces? Es que yo creo en Dios, ¿y por qué no actúas? Actos de obediencia, actos. ¿Qué es lo que es un acto? Es un movimiento, es una acción. No es quedarse sentado aquí, estoy esperando lo que Dios me prometió. No, muévete, algo te pidió Dios. Provisión de Dios. Eso es lo que vemos ahí. Y cuando usted entiende que Dios provee, entonces usted obedece al Señor. Amén. Veamos lo segundo para marcar esto. Lo segundo es el obrar extraordinario de Dios. Aparece en los versículos 11 al 16, este punto que voy a marcar. ¿Qué hace Dios? Dios le dice, allá en Sarepta, tengo una viuda que te va a sustentar. Y aquí entonces vemos que cuando Elías llega, le plantea a la viuda lo que debía hacer. Dame a mí primero. La pobre viuda tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, y quizás preparó las masas, voy a decirlo así, y era lo último que le quedaba. Luego salió a buscar unos leños para cocerla. Pero Elías viene y le plantea y le dice, dame a mí primero, porque Jehová ha dicho que el aceite ni la harina van a escasear. Aquí está la obediencia, primero de Elías al ir a Sarepta y confiar que esa era la viuda. Usted seguramente, si Dios le dice, vete, ¿a dónde lo mandamos? Vete a San Carlos, ya, vete a Bulnes, o vete a Pinto, vete a Coihueco, ya, vete a Los Ángeles. Y allá yo he preparado una viuda para que te... Y usted se imagina la viuda que es dueña del Unimar. Estoy poniendo una idea loca, no tengo idea si quién es el dueño. Pero, ¿por qué es en nuestra mente? O sea, usted se imagina una viuda que tiene propiedades, posesiones, tiene negocio. Entonces, el Señor me mandó para que la viuda me sustente, así que yo me voy para allá, para Los Ángeles, y yo sé que el Señor me va a tener a cuerpo de rey. Y llegas allá y la viuda es la más pobre de la ciudad, casi indigente. ¿Me estás entendiendo? Y prácticamente no le quedaba nada, un poquito de harina, un poquito de aceite, y estaba preparando las últimas masitas para comerlo con su hijo, porque tenía un hijo más encima, y esperar morir. Había sequía. Entonces, tu lógica dice no. No, esta no es de Dios. No, esto no es lo que Dios tiene. No, para nada. No, Dios me llevaría a un lugar mucho mejor. ¿Cómo se le ocurre? ¿Yo, un hijo de Dios, aquí? Piense. Aquí vemos la obediencia primero del profeta. Y cuando encuentra a la viuda y se da cuenta de quién era la viuda, a pesar de eso, obedeció a Dios. Y le dice, dame a mí primero. Porque dice Jehová que el aceite ni la harina no escasearán. Ahora viene la obediencia de la viuda. Póngase usted en el lugar de la viuda. Y Elías se presenta donde usted, y usted tiene lo último para comer. Y este profeta le dice, dame a mí primero. ¿Qué diría usted? Lógico, lo tengo que dar a mi hijo, como lo dará el profeta. ¿Este profeta aprovechador? Claro. ¿Qué le diría usted a una persona que le pide lo poco y nada que tiene? Y más encima, diría usted, usa el nombre de Dios. Mire, viene en el nombre del Señor a pedirme los últimos dos pancitos que me quedan. Y ahora con toda esta batahola que hay hoy día, ¿no? Dices, que este no, para nada, este no es hombre de Dios. Aquí está la presión para creer. Porque cuando usted y yo decimos creer, nos cuesta obedecer. A usted le gusta decir que cree para que Dios haga un milagro, pero Dios está esperando que usted actúe en base a lo que cree. Yo creo que Dios es real. Y entonces usted viene a adorar a un Dios real, pero no lo veo como que estuviera adorando a un Dios real, porque mira para todos lados a ver si lo encuentra. O sea, miremos la realidad. Podríamos colocar varios ejemplos en eso, pero el punto aquí es que primero Elías obedece, y esa obediencia se supone le iba a traer, ¿qué cosa? Una obra de Dios extraordinaria. Y esta mujer, que era una viuda, al escuchar a Elías, increíblemente, la viuda y su hijo creyeron y le dieron a Elías primero, obedecieron a la palabra de Elías y Dios hizo una obra extraordinaria porque el aceite ni la harina escaseó. Eso es una obra extraordinaria de Dios. Pero toda esta sujeta, toda esa obra extraordinaria de Dios, la provisión para Elías a través de la viuda y la provisión para la viuda y su hijo, vino todo a través de la obediencia. Y miremos nuestras vidas, queremos ver milagros extraordinarios y no obedecemos en nada. En un grado de obediencia del 1 al 10, ¿dónde está más o menos usted? No lo diga, solo piénselo, dicen. ¿Cómo menos 4? ¿Por qué? En un grado de obediencia del 1 al 10, ¿dónde está más o menos? Porque nosotros decimos, no, yo soy bueno, no soy malo, yo no hago nada malo, yo no estoy haciendo mal a nadie, no voy mucho a la iglesia, no asisto mucho, no me congrego mucho, no, bueno, no sirvo mucho al Señor, pero tampoco soy malo. Y cuando le va mal, ¿qué dice? Pero Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, ¿qué quiere que haga? Si las presiones van a venir, sea bueno, sea malo o no. Los problemas van a sacudirle, sea bueno o sea malo. Las situaciones difíciles van a golpearlo, sea bueno o sea malo. Y la situación cambia cuando usted está en Cristo. Si usted está en Cristo, las situaciones que vengan sobre su vida van a interpretarse diferente o se van a ver diferentes porque usted va a confiar en el Señor. A pesar del problema, usted confía en el Señor y va a vivir y va a actuar de acuerdo a lo que Dios le ha enseñado en su palabra. Entonces, todo lo que ocurre aquí en la vida de Elías, la provisión para Elías es de acuerdo a la obediencia de él. El que Dios le supla a través de la viuda y le supla a la viuda es bien a través de la obediencia. O sea, todo está ahí en los actos de obediencia. Cuando Dios le pide a usted algo, es para probar su fe y su obediencia. Usted dice, ¿Dios lo necesita? No, pues si Él es el dueño del oro y de la plata, Él tiene todo. Si a Él no le cuesta nada, Él hace así y las cosas se realizan. Pero ¿por qué nos pide a nosotros? Para poder obrar cosas extraordinarias, que eso aumente nuestra fe. Dígame si no, cuando usted ha vivido algo extraordinario en el Señor, al obedecer a Dios, al creerle a Dios, eso solidifica su fe, eso aumenta su fe, eso lo motiva para seguir avanzando a pesar de lo que esté viviendo. Lo último que quiero tocar, mira, ya estoy terminando. Vemos aquí lo que es vivir en fe, porque vivir en fe produce milagros. ¿Por qué digo vivir en fe? Porque todo lo que Elías hacía, lo hacía confiando en Dios. Y la confianza viene a través de la fe. Y Elías confiaba en Dios, tenía fe en Dios y le creía a Dios y actuaba de acuerdo a lo que Dios le decía. O sea, vete y profetízale a Acab y dile a Acab, esto fue, lo hizo. Ahora vete a Kerib y ocúltate allí y yo traeré a los cuervos. Oh, y él creyó y fue. Vete a Sarepta, o sea, todo lo que Dios le hacía, le decía, él lo hacía. Se parece a nosotros, Elías, ¿no? ¿Cuántos son Elías aquí? Ah, ya. Cuando miramos este capítulo 17, desde el versículo 11, 17 al 24 en realidad, aparece esta otra parte que quiero marcarle. Vivir en fe. Porque vivir en fe produce milagros. Amén. ¿Qué pasó aquí en este párrafo? Dice que el hijo de la viuda, de la que lo sustentó, muere. Ahí lo dice ese versículo. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del alma de la casa. O del ama, perdón, dije el alma. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Miremos un poco versículos, vamos al otro. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió, dice, ahí está, se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. O sea, vemos aquí algo impresionante, ¿no? Claro que sí. Cuando la incertidumbre, hermano, en nuestra vida, cuando los conflictos, los problemas golpean nuestra vida y el miedo nos embarca y cuando nuestra vida se enfrenta a situaciones terribles como la que vivió esta mujer, una viuda, un problema tremendamente grande, grave, podríamos decir. Oh, y estos problemas a veces se manifiestan de la nada. O sea, estamos lo más tranquilos, estamos súper bien y de repente aparece un problema abruptamente. Oh, Señor, ¿qué hacemos aquí? Y ahí es donde todo comienza a complicarse. Pero aquí es donde vemos, por supuesto, como yo decía, la fe que produce milagros. Y vemos entonces aquí a Elías, que cuando el hijo de esta viuda muere, Elías lo toma y lo lleva hasta el lugar, al cuarto donde estaba, y clama a Dios por él. Pero miremos algo, Elías había obedecido en todo, Elías era fiel al Señor. Escúcheme lo que le estoy diciendo, Elías era un hombre de Dios, no hay duda de eso. Pero no le respondió inmediatamente. ¿No te dice nada eso? Tú a veces clamas y clamas otra vez y clamas otra vez y dices: ah, el Señor no me responde. Pregúntale a Elías. Tremendo hombre de Dios, obediente en fe, tremendo, y en tres oportunidades. Tuvo que hacerlo en tres oportunidades. Tú haces una y ya quieres que te responda. Mire el perla. Y la pregunta es: ¿cómo vives para Dios? ¿Cuánto obedeces a Dios? ¿Cuánta fe tienes en Él? ¿Cuántos actos de obediencia has hecho para el Señor para pedirle algo semejante? Todos me miran y yo los miro y nos miramos. Luego de tres intentos, ruegos, súplicas a Dios, Dios responde. O sea, no fue inmediatamente. Y eso a nosotros nos dice algo. O sea, aquí debe haber fe. Y la fe es la que puede provocar o producir milagros extraordinarios. Aquí es donde Dios demuestra su poder demuestra su autoridad sobre todo lo que existe sobre esta tierra. El niño había muerto. Mira el poder de Dios, ¿no? Había muerto, pero Dios volvió la vida al muchacho. O sea, no hay límites para Dios, no hay barreras para Dios. ¿Pero qué necesita Dios? Necesita fe. Y la fe va acompañada de esa obediencia constante. O sea, aquí Elías no cesó hasta que el niño resucitó. Tú y yo a veces queremos que Dios haga un milagro y nos cansamos rapidito. Pero aquí es que hay que permanecer en fe. Nuestra fe no puede flaquear. Esto es como decir cuando tú clamas por primera vez con una fe tremenda. ¡Aleluya! La segunda, Señor. Y la tercera ya como que ya te desinflaste. Tu fe no puede flaquear. Porque tú confías en un Dios todopoderoso. Confías en un Dios que puede hacer milagros extraordinarios. Dios puede responder a tu oración, a mi oración, a través de milagros extraordinarios. Pero Él requiere que tu fe esté firme. Y que obedezcamos a Dios en lo que Él nos pide que hagamos. A lo largo de este pasaje podemos apreciar increíblemente cómo Dios, hermano querido, se manifiesta. Cómo Dios provee primero las necesidades del profeta Elías. Luego, creyendo en Dios, confiando en Dios, confía de que esos cuerpos van a venir. Animales inmundos, carroñeros. Pero fueron instrumentos en las manos de Dios para alimentar al profeta. Tú no te imaginas a quién Dios puede usar para alimentarte. Tú ni te imaginas a quién Dios puede usar para bendecirte. Tú ni te imaginas a quién Dios va a usar para proveer tus necesidades. Él es un Dios todopoderoso y usará a quien quiera para hacerlo. Así que tenemos que aprender a recibir cuervos. A veces tú ves llegar a alguien a la iglesia y dices, oh, lo conozco, yo este sí que es malo. Este es más malo que el natre. No tengo idea, pero lo escuché esa frase. Entonces, tenemos que aprender a recibir cuervos, hermano querido. Dios envía ayuda de todas partes. ¿Por qué? Porque Dios toma en cuenta que la bendición de Dios puede llegar a nuestra vida de mil maneras y Dios nos usará o usará a las personas de mil maneras para poder bendecir su obra, bendecir a los suyos. Y Dios no va a parar si hay fe, si hay confianza y más aún si hay obediencia y actos de obediencia en nuestra vida. Si tú eres obediente a Dios, las cosas más extraordinarias van a ocurrir. Vemos aquí que cuando Elías, obedeciendo a Dios, se va al arroyo, bebía del agua, comía del pan y de la carne que estos pajarracos le traían. Claro que cuando, seamos honestos, cambia tu percepción cuando alguien te bendice, ¿no? Elías dice, estos pajarracos, ¿qué me van a traer? ¿Cuervo? Y cuando llegaban con la cara, ¡uy, pajaritos lindos, qué bonito los pajaritos! ¡Uy, qué lindo! Cambia tu percepción. O sea, tú puedes tener una percepción de alguien así, como que muralla, ¿no? A la defensiva. Pero cuando te bendice, mi hermano amado, qué gusto verle de nuevo. ¡Aleluya! Por eso que toda persona, todo pajarraco en las manos de Dios se torna lindo, hermano. ¿Sí o no? Oiga, se torna hermoso y tú dices, ¡qué tremendo lo que Dios hace! ¿Cómo Dios usa a esta persona? Ahora, Elías obedeciendo a Dios, ¿qué hace? Habiendo estado allí en el arroyo, bebiendo del agua, comiendo del pan y de la carne que le traían, pero lamentablemente el arroyo se secó. Alguien dice, bueno, la bendición de Dios no dura para siempre. Quizás no, Dios tiene un plan, tiene un propósito. Esto nos enseña también que cuando el arroyo se seca, Dios provee de otra manera. O sea, cuando, ¿cómo podríamos decirle? Cuando tu bendición se acaba, no es porque Dios quiso terminarla y no darte nada más. Dios va a cambiar de canal, Dios va a cambiar de dirección, o va a cambiar de cómo te va a bendecir. Me cortaron de la pega, pastor. No te preocupes, Dios va a tener otra. O sea, Dios cambia, le dice, no, vete ahora a Sarepta. Es como decir, quizás Elías tiene que haberle dicho, Señor, se está secando el arroyo, me quedan agua para uno, dos días. Así que le dijo, no te preocupes, vete a Sarepta. Allá tengo una viuda que te va a sustentar. Me sigue en la historia, ¿no? Y Elías se levantó sin dudarlo. Eso me impresiona lo de Elías. Sin dudarlo, porque claro, seamos honestos, cuando una persona comienza a crecer espiritualmente o siente que es espiritual, ya como que no obedece tanto al Señor, ya hasta le opina, hasta le da consejos a Dios. Mira a Pedro, ¿te recuerdas de Pedro, no? Mira lo que le pasó, pero en fracciones de minutos prácticamente, cuando el Señor pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo? No, tú eres, dicen que eres un profeta, que otros dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí todos mirándose entre ellos hasta que Pedro salta y dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, el Señor le dice, no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pedro hizo así. Perdón, ahí no se nota así. Quedó inflado. ¿Por qué digo eso? Dice, no, pero ¿cómo sabe usted eso? Porque al ratito después, cuando el Señor estaba hablando de su partida, de su muerte en Jerusalén, lo llama para un lado y le dice, Señor, venga para acá, déjeme aconsejarlo, que nadie escuche. Y le dice, Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Pero si eso es lo que estaba diciendo. Lo que pasa es que ahora se creía, porque había dicho algo que el Dios le había revelado, se creía el consejero de Jesús. Esto es como un garrotazo para algunos que se andan. O sea, si usó esos cuervos, por mano, o has leído después del ministerio de los cuervos profeta, no dice nada más de los cuervos. Es lo mismo que el burro de Balaam, cuando habló el burro, ¿te acuerdas? El burro de Balaam. Ahora, ministerio profético, el burro de Balaam. No, nada, hermano, nada, no fue nunca más. A veces Dios usa a alguien una sola vez. ¿Qué dije? Ya lo dije. Entonces tú no puedes caer en eso, porque aquí vemos, hermano, escúchame bien, que Elías, a pesar de su condición de gran hombre de Dios, porque era un tremendo hombre de Dios, él no discutía con Dios. Dios le dijo, vete a Sarepta, y él se fue a Sarepta. No sé si te queda claro eso. Cuando Dios te dice algo a ti, ¿qué tienes que hacer? Amén, Señor. Voy nomás. ¿Por qué? Porque si tú obedeces, debes aprender esto, si tú obedeces, Dios va a proveer. Si tú obedeces, Dios va a suplir. Si tú obedeces, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Si tú obedeces, Dios va a hacer milagros extraordinarios en tu vida, porque Dios trabaja de esa manera. A Dios le encanta la obediencia. En el huerto de Edén, Dios prueba la obediencia de Adán. Dios le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de ese árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Qué quería Dios? Obediencia. Nada más que eso. No hay ninguna, no le ponga color, que la fruta era bonita, que la serpiente era... No, obediencia, nada más. Lo mismo requiere nuestra vida diaria, obediencia y nada más. O sea, usted debe obedecer. Dios dice que esto no, no, no. ¿Se ve bonito? No. También lo dice, ni siquiera mires el vino. Cuando rojea la copa, uno, no, ni siquiera lo mires, porque se entra suavemente, más como serpiente morderá. O sea, obediencia. Ahora, todos tienen la enfermedad de Timoteo, porque Pablo le aconseja, toma un poquito de vino por tu enfermedad. Y todos tienen la enfermedad de Timoteo. Le pregunto, ¿cuál era la enfermedad que tenía? No sé. Entonces, ¿cómo está ahí? Ya. Sigo. Vuelvo al tema. Me di una vuelta. Elías obedece en todo. Primero, cuando Dios le envía a llevar el mensaje a Acab. Segundo, cuando lo envía a Querib. Tercero, cuando lo envía a la viuda de Sarepta. Y era un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. Y allí entonces, cuando llega donde la viuda de Sarepta, sin dudar ninguna palabra de Dios, sino obedecerla en todo, allí busca a la persona que ni siquiera conocía, pero que Dios la iba a tener preparada. Piensa en esto, ¿cómo voy a ir a la casa de alguien que ni siquiera conozco? Y más encima decirle que Dios me envió. Y más encima decirle que tiene que darme a mí primero. Para eso hay que ser obediente, ¿no? Oh, y ahí nos complica la vida a nosotros. Elías no puso quejas. Elías no manifestó desconfianza. Le creyó a Dios, confió en Dios. Sabía que Dios era fiel en todo lo que decía. Y por esa obediencia, Elías alcanzó la bendición que Dios le guardaba para él. O sea, Dios proveyó, Dios le suplió, Dios hizo milagros, Dios hizo prodigios, cosas extraordinarias. En este sentido podemos entonces comprender, entender que el obrar extraordinario de Dios y los milagros que se pueden desarrollar o desencadenar son por un acto de obediencia. Actos de obediencia. Si tú eres obediente a Dios, entonces vas a ver los milagros de Dios. La viuda, hermano querido, pudo simplemente negar el pan al profeta. ¿Podía o no podía? Claro que podía. Y pudo haberle negado el alimento al profeta porque era su último bocado. Cualquiera de nosotros diría exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo voy a dar esto si es lo último que tengo? ¿Cómo voy a entregar esto si es lo último que tengo? Jesús habló en un momento cuando pedía las ofrendas y las personas traían de las ofrendas de las sobras, de lo que les sobraba. Lógicamente eran buenas ofrendas, lo plantea así, pero de pronto viene una viuda que echó dos blanquitas. Esto es como decir, no sé, 2,000 pesos, 200 pesos, póngale lo que quiera usted. Lo último que tenía, no tenía más. Y ella echó eso en la ofrenda. Y Jesús miró a esa viuda. Y dijo, ¿qué dijo? Está echado más que todos. Porque aquí Dios no está pegado a la cantidad. Está pegado a la calidad de la ofrenda. Porque cuando tú echas de lo que te sobra, ¡oh! O sea, es como dice el refrán por ahí, es como sacarle un pelo al buey. Mire, se lo sabía usted. Ya. Entonces, echa de lo que le sobra, lógico, no le va a doler, no le va a afectar, no le va a complicar. Pero cuando usted echa todo lo que tiene, sea poco, sea mucho, echa todo lo que tiene, eso es otra cosa. Automáticamente es otra cosa. Y Jesús dijo, está echado más que todos los demás, porque ella echó todo lo que tenía y los demás echaron de lo que les sobraba. Entonces, cuando vemos esto, esta mujer viuda no se negó a pesar de que era lo último que tenía. Y aquí vemos el principio de Dios, que Dios siempre nos va a pedir calidad, no cantidad. Dios no se preocupa de la cantidad, se preocupa de la calidad de nuestra ofrenda. Y Dios sabe cuánto tienes, por decirlo así, en el bolsillo derecho y en el bolsillo izquierdo. Cuánto hay en la billetera o cuánto hay en el banco. Dios lo sabe. No necesita pedir una cartola al banco. Dios lo sabe. Entonces Dios mira la calidad de tu ofrenda. Tú puedes echar, pongamos que puedo echar 20 mil y el otro echó 1,000. Y alguien mira y dice, el hermano echó más. Y Dios que está arriba dice, no, el que echó más fue el que echó 1,000. ¿Por qué? Porque era el último que tenía. A este otro le quedan como 3 millones. No sé si estás entendiendo. Estoy marcando eso. Y esta viuda pudo haberse negado totalmente a entregarle al profeta lo que él estaba pidiendo. Sin embargo, creyó. Le creyó. Alguien diría, el profeta la convenció. El profeta la engrupió. No sé cómo llamarle. Pero no, el profeta estaba hablando de parte de Dios y le estaba diciendo lo que Dios iba a hacer si ella obedecía. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho lo que Él va a hacer si tú obedeces? Pero nunca lo has podido comprobar. ¿Por qué? Porque no has obedecido. Cuando creyó a las palabras del profeta, ella pudo experimentar el obrar de Dios. El obrar extraordinario de Dios, quien cumple las promesas. Alguien dice por allí, pero es que no le dio Dios la promesa, fue el profeta el que le dijo, pero si era un hombre de Dios. Y él hablaba por Dios. Y cuando él hablaba, era como si Dios hablara. Entonces, en ese momento, cuando el profeta le dice que el aceite y la harina no escasearían, era Dios que le estaba diciendo, solo bastaba la obediencia de ella. Ahora piensa por un momento, cuando Dios te pide algo y tú sientes en tu corazón, nadie te lo ha dicho, tú lo sientes en tu corazón, que debes hacer algo, que debes dar algo, que debes entregar algo, que debes actuar de tal manera con alguien, en fin, no sé, y tú lo oyes en tu corazón o lo sientes fuertemente en tu corazón, pero ahí pones tu juicio, ¿no? Y dices, no, estoy pensando tontera. ¿Qué pasa si obedeces? ¿Qué sucedería si obedeces? Porque esta mujer experimentó el obrar de Dios, ese obrar extraordinario de Dios. Ella, su hijo y el profeta Elías fueron saciados, alimentados, provistos en su necesidad física, recibiendo, por supuesto, el alimento que necesitaba. Cuando había escasez, cuando había sequía, y el aceite y la harina no escasearon. Ahora, no todo termina aquí. Cuando todo estaba tranquilo, cuando todo estaba bien, cuando Dios había provisto, cuando Dios había hecho un milagro extraordinario, cuando todas las cosas iban bien, se muere el hijo. Estoy recapitulando. Se muere. Y aquí es donde Dios quería mostrar milagros. En este pasaje, en este capítulo, hermano querido, vemos el obrar de Dios en forma extraordinaria. Y aquí vemos que este muchacho se muere y inmediatamente la mujer piensa que su hijo había muerto por sus pecados pasados o por su forma de vida pasada. Ella sabía lo que había vivido y pensó que Dios le estaba castigando porque ella había vivido mal. Pero no era eso. Dios simplemente quería probar su fe, su confianza en Dios y sobre todo la de Elías. Al morir el hijo de la viuda, Elías clama al Señor, le pide a Dios y le ruega a Dios en tres oportunidades, en tres intentos, y le suplica al Señor que resucite a ese muchacho. Y ahí ocurre ese milagro sobrenatural. Pero no fue fácil. ¿Cuántas veces usted ha orado por algo? ¿Ha pedido por algo? El mismo apóstol Pablo lo menciona en un momento por su enfermedad y dice, he orado 3 veces al Señor y le he pedido que me sane. Y el Señor me ha respondido, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No lo sanó el Señor. Y si vemos cuando Eutico cayó del segundo piso y Pablo viene y se echó sobre él y lo resucitó, no dice que clamó 2, 3, 4, 5 y clamaron toda la noche. No, se resucitó inmediatamente, pero Dios no le sanó a Pablo. ¿Y cuántas veces usted ha estado enfermo y ha orado y no pasó nada? Y ha orado por otra persona y se sanó. Y usted se rasca la cabeza, por eso yo estoy así. Oramos por otra persona y se sanan, y cuando yo estoy enfermo no pasa nada. Bástate mi gracia. ¿Para qué? Para que no pase eso. Ahí nos tiene el Señor. Entonces, cuando tú tratas de ponerte un poco orgulloso, el Señor, ¡ay, ay, ay, ay, ay, ay! Aleluya, así es, Señor. O sea, piensa en esto. Aquí vemos el obrar de Dios, pero todo lo que Dios hizo aquí lo hizo a través de la obediencia de cada uno de estos personajes que estamos estudiando. O sea, lo que vivimos, hermano querido, en el Evangelio, lo que experimentamos en el Evangelio, sabemos muchas veces que los problemas que enfrentamos y tenemos no se acaban. Los problemas persisten. A veces tenemos leves mejoras. A veces tenemos como que parece que se arregló la cosa, pero luego vuelve a aparecer otra vez el problema. Y ahí estamos. Y muchas veces, cuando logramos salir de una situación difícil, nos adentramos en otra peor. Y ahí es donde nosotros comenzamos a sufrir. Pero, ¿sabe? Esto también debemos aprenderlo. Todo depende de nuestra madurez como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Depende de nuestro crecimiento espiritual para poder afrontar las adversidades que vienen y golpean nuestra vida. Vivir en fe, hermano querido, es un acto de obediencia. Confiar, creer en Dios, que Él hará, que Él estará con nosotros, y más aún, que Él va a obrar si yo obedezco al Señor. Entonces, Él hará lo suyo, Él hará lo que tiene que hacer, pero yo debo hacer lo que yo debo hacer. Dios nos va a favorecer, pero yo debo vivir para el Señor. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 27 y 28, y termino con esto. Romanos capítulo 8, versículo 27 y 28. Miren lo que dice: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo, hermano querido, que debemos pedirle perdón a Dios por nuestra incredulidad. Muchas veces, en los detalles más simples de nuestra vida cristiana, en los detalles más simples de nuestra forma de vivir, en los más mínimos detalles, somos embargados por el temor por causa de la desobediencia a Dios. Porque hemos desobedecido a Dios en tantas cosas. Hemos perdido bendiciones, hemos perdido ver el obrar de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, porque no hemos sido obedientes al Señor. Debiéramos ser hombres valientes, hombres temerosos, hombres fieles a la palabra de Dios. Hombres obedientes al propósito de Dios. Pero no lo hacemos. Y hoy vivimos enfrascados en terribles situaciones, conflictos, problemas, dramas. Y miramos hacia el cielo preguntándonos: ¿cuándo Dios me va a ayudar? Cuando toda la ayuda de Dios está en la obediencia. Si tú obedecieras, si tú te mantuvieras en la voluntad perfecta de Dios, las bendiciones de Dios estarían sobre tu vida. Eso no significa que los problemas van a ser eximidos o no van a haber dificultades, no, pero te aseguro que verías la gloria de Dios y verías la mano de Dios en cada circunstancia y en cada problema que enfrentes, porque estás obedeciendo a Dios. La decisión es tuya, la decisión es nuestra. Y tal como esa mujer fue puesta a prueba su fe, y a través del profeta Dios le dice: dame a mí primero. Cuesta hacer aquello, Imagínate si te cuesta obedecer a Dios, peor será obedecer a alguien que te dice lo que debes hacer. Por eso a veces como predicadores nos sentimos frustrados, porque a pesar de que predicamos lo que Dios quiere que digamos, muchas personas lo toman como que lo dijo un hombre y no Dios. Si solo obedecieras, ¿cuántas cosas ocurrirían? No tan solo en tu vida, sino alrededor, a los que te rodean. ¿Cuántas cosas ocurrirían? Y es importante entonces que nosotros aprendamos a través de esta instrucción y enseñanza lo que el Señor nos muestra en esta mañana. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Actos de obediencia. A través de Elías el Señor nos muestra cuán importante es obedecer a Dios. Cada palabra debe ser obedecida, cada palabra debe ser hecha una realidad en nuestra vida. Cuando eso sucede es porque yo confío, tengo fe en el Señor. Y eso entonces me da a mí la bendición de Dios para cada circunstancia, problema o conflicto que pueda enfrentar. Si hoy vives conflictos y problemas, no quiero decirte que eres un desobediente total, pero creo que hay áreas de tu vida que necesitan ser enfocadas directamente a la voluntad y al propósito de Dios. Creo que hay algunas áreas en tu vida que pueden ser mejoradas para obediencia al Señor. Porque si no lo haces, entonces comenzarás a sufrir problemas y dificultades, las cuales quizás no serán fáciles de solucionar. Hoy estás viviendo bajo presión. Hoy estás viviendo bajo conflictos. Y no sabes qué hacer ni cómo hacerlo. Pero el Señor quiere ayudarte. Quizás no sacará el problema de allí, pero aumentará tu fe. Y la obediencia vendrá como consecuencia de su fe. Y de esa manera entonces podrás ver la mano de Dios obrar en tu vida. Y después de algunos días, semanas, verás los milagros extraordinarios de Dios sobre tu vida, hogar y familia. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Esta palabra, Señor, nos enseña cuál es nuestra posición y al mismo tiempo cuál debiera ser. Yo te agradezco, Señor, por este tiempo que nos permites poder ministrar a tu iglesia. La obediencia a ti, Señor, es lo principal, lo esencial. Cada hombre de Dios que tú usaste fue obediente. También vemos, Señor, lo que causa la desobediencia. Y aún hombres de Dios fueron desobedientes, pero terminaron mal. Señor, ayúdanos para que en esta mañana podamos entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos. Trae sobre nuestra vida, Señor, la confianza plena en tu palabra, la obediencia que debe existir como hijos tuyos, Señor, para que de esta manera podamos, oh Dios amado, ser receptores de tu bendición, ser receptores de lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, pedimos en esta hora, Señor, que tu mano poderosa se extienda sobre nuestra vida. Hay muchas áreas en nuestra vida, mi Dios, que necesitamos arreglar ante ti, que necesitamos mejorar ante ti, que necesitamos, Señor, ser conscientes de que quizás no hemos actuado de la manera correcta. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Rey de Gloria. Burlándose de lo que es santo y a ti ignorando, pero ven a mi encuentro, muéstrame tu gloria, tu gloria, tu gloria. Ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Puede sentarse, deme un minutito. Ya estamos, si Dios así lo permite, concluyendo nuestro culto de hoy. Agradecer a Dios una vez más por su misericordia, nuestra vida, nuestro corazón. Amén. Vamos a poner la mesita aquí adelante, vamos a hacer la ofrenda. Gloria a Dios. Escuchábamos entonces a nuestro obispo con el tema Actos de Obediencia. Estaba en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7 de la serie Vida Cristiana. Dios nos ha vuelto a hablar, nos ha ministrado de esta forma, nos ha enseñado. Y hemos de esperar también de poder traer un fruto a nuestra vida, que esta palabra produzca un fruto a nuestros corazones, poder obedecerle y sabemos la bendición también que eso acarrea. Así es. Anotaba algunas cosas que nuestro obispo, por supuesto, ministraba y que, por supuesto, nos llevan a nosotros a reflexionar de que muchas veces hay cosas que pedimos y que no tenemos de parte de nuestro Dios porque no hacemos o por nuestra incredulidad. Dejamos de recibir la bendición de nuestro Dios, dejamos de recibir su ayuda, pero es porque nosotros hemos sido incrédulos. Y yo creo que esa palabra es la que hoy nos lleva a nosotros a analizarnos y darnos cuenta de que debemos nosotros aprender también a través de la vida de Elías lo importante que es la obediencia. Así es. Y esperamos que Dios haya también ministrado sus corazones. Vamos al templo, hermana Tracy, y alabanza y la dejamos en compañía de ellos. Cristo te exaltamos. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos entonces junto a ustedes acá en nuestro en nuestra transmisión de nuestro culto de celebración en este día domingo. Ya el culto en el templo está ya a minutos de finalizar y nosotros también nuestra transmisión, pero no sin antes poder entregarle también la información de lo que se viene para la semana, que es importante que usted también conozca, por supuesto, todas las actividades que estaremos realizando. Así es, y nuestras actividades comienzan el día martes 14 de mayo de esta semana con la Escuela Bíblica a partir de las 20 horas y también está ese mismo día martes el clamor de oración de las damas de Siloé desde las 9 a las 11 de la mañana. Así es, ellas van a estar orando muy temprano en este lugar el día martes, así que a nuestras hermanas y también a la iglesia, si desea participar, puedan ustedes también estar asistiendo a esos clamores. El día miércoles también durante la mañana también hay clamor de oración de 6 a 7 de la mañana acá en el templo. Las puertas se abren para recibir a nuestros hermanos que estarán orando, que esperamos también que sea un número bastante grande de hermanos que participen y que quieran venir, por supuesto, a orar y buscar del rostro de nuestro Dios. Por la tarde van a estar también nuestras hermanas más de Siloé también reunidas a las 19:45 horas, así que esperamos que también nuestras hermanas participen. Así es, el día jueves culto de gloria a partir de las 20 horas y el día viernes 17 de mayo culto de jóvenes a partir de las 19:45 de la tarde. Así es, y continuamos el sábado con nuestro culto de gracia a las 19 horas y también en forma especial avisar también que nuestras hermanas damas de Siloé van a estar en una avanzada. ¿En qué localidad? En San Nicolás. Ellas van a estar reunidas muy temprano, como desde las 3 de la tarde más o menos. Están realizando todos los meses actividades, así que este sábado 18 de mayo ellas estarán en ese lugar también reunidas alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Así es, también comienza el segundo ciclo del discipulado, hermana Tracy, a partir de las 17:45 horas estarán nuestros hermanos también recibiendo la instrucción de la palabra del Señor ese mismo día sábado. Claro que sí. Y el domingo 19 de mayo, como siempre, acá reunidos a las 10 de la mañana en nuestro culto de celebración y también en nuestro programa RCN Invita a las 9:30. Vamos a estar ahí junto a nuestros hermanos también, siendo parte de esta transmisión en vivo. Y no queremos dejarnos o olvidarnos de poder recordar en realidad lo que será para lo que se viene a la siguiente semana, que es Noche de Milagros, el día 24 de mayo a las 20 horas en la Casa del Deporte. Van a estar o vamos a estar ahí toda la iglesia, Corporación Siloé en Movimiento, llevando todo hacia allá, hacia lo que es la Casa del Deporte. ¿Para qué? Para realizar esta gran noche de milagros donde esperamos que ustedes también puedan estar participando. Así es, agende ese día entonces para 24 de mayo para que pueda asistir a esta escuela, a esta noche de milagros. Claro que sí. Y quiero en forma especial también aprovechar la instancia de poder saludar en forma especial el día de hoy a las mamitas. Yo sé que hay muchas que están a lo mejor a través de la sintonía, que están ahí viendo la transmisión. Y en forma especial, por supuesto, saludar a nuestra pastora, que está delicada de salud, pero yo sé que ella nos está viendo, siempre está viendo las transmisiones, está viendo Televida. Así que para ella un cariñoso saludo de parte también de RCN, desde mi parte también. Que el Señor la bendiga mucho en este día y que también la puedan regalonear harto. Así es. Vaya un saludo para todas aquellas madres entonces de nuestro ministerio y también todas aquellas que son parte de todos nosotros. Sí. Dios les bendiga mucho, un abrazo y que el Señor también les pueda extender su misericordia, extender aquellos días también de vida, de salud y puedan enfrentar todas las dificultades que también como madre enfrenta. Así es, y yo en especial por supuesto a mi mamá también, que para ella también un saludo especial y para otras madres que son jovencitas y que yo también conozco, son muy cercanas a mí, amigas mías y que por supuesto para ella también un saludo cariñoso en esta mañana. Así es. También queremos saludar los últimos mensajes que nos han dejado nuestros hermanos y amigos a través de las redes sociales. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Chávez, también que él siempre está pendiente de la transmisión. A la hermana Olga Martínez, le deja un saludo a nuestro obispo y a nuestro hermano. Dios le bendiga a nuestra hermana, a la hermana Cecilia Merino desde San Nicolás, también estuvo atento a lo que fue el mensaje. Le envía también saludo a nuestra pastora y Dios le bendiga a ella y así a todos nuestros hermanos y hermanas que estuvieron comentando, dándole me gusta, compartiendo la publicación en Facebook Live. Dios les bendiga mucho, le agradecemos. Como siempre lo digo, nos alegramos, de verdad nos alegramos cuando recibimos su comentario y sus saludos. Claro que sí. Ya con esta información entonces nosotros vamos a orar nuevamente, vamos a agradecer a nuestro Dios por esta transmisión, por esta bendición y por supuesto acompáñenos usted también a orar y buscar el rostro de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder haber llevado a cabo esta transmisión de este culto de celebración. Te damos la alabanza, la gloria, la honra a ti, Señor, porque eres el único merecedor de todo lo que provocas en nosotros, de tu misericordia, Señor amado, de ser exaltado por parte de nuestro corazón. Te agradecemos tu perdón, todas tus maravillas, Señor, y todo lo que usted hace. Gracias, Dios mío, porque a través de estas pantallas tú bendices a muchos, Señor amado. Provocas algo especial en aquellos que quizás se les dificulta poder llegar a este lugar, Dios mío, y a través de estos medios de comunicación tú ministras, tú hablas, tú llegas a los corazones de aquellos que están necesitados. De una forma especial queremos orar, Señor amado, por Roxana González, Dios mío, que nada ha pedido. Poder orar por ella, Señor, tú conoces su estado, tú conoces, Señor amado, su condición, ella fue operada y pedimos, Dios mío, que tu sangre preciosa le pueda lavar, limpiar, Señor amado, y obrar un milagro en su vida, en su corazón. Yo desconozco su estado, pero tú conoces, Señor amado, y yo te pido que a través de esta pantalla tú puedas obrar un milagro en este momento, Señor amado, y que puedas manifestar tu poder, así como lo haces en nuestros cultos, Dios mío, en esta hora. Toca su vida, toca su corazón y ministra, Dios mío, ese corazón, así como el de ella, Dios mío, a muchos que están ahí en los hospitales, Señor, en las cárceles, en sus hogares delicados de salud. Vaya, Dios mío, un milagro para ellos, Señor amado. Dios mío, que tú puedas obrar, aleluya, puedas glorificarte, Señor, en sus corazones y derramar una bendición especial sobre aquellos enfermos, amado Dios, y aquellos que te necesitan, Dios mío. Rompe, Señor, con todo lo que pueda atar su vida y impedirles que lleguen a ti. Extiende tu mano sobre ellos, alcanza tu misericordia así como la alcanzaste con nosotros un día, Dios mío. Nos salvaste, nos redimiste y hoy nos tienes aquí alabando, bendiciendo tu nombre. Gracias, Dios mío, por esta presencia tuya, por este momento de oración. Bendice a aquellos que han trabajado arduamente en este grupo de RCN, Señor. Dios mío, tú darás justo pago, Señor amado, a cada uno de nosotros, Dios mío, que también nos esforzamos por poder llegar a este lugar y poder trabajar, poder hacerlo mejor con nuestra excelencia. Podemos fallar, podemos equivocarnos, Señor, y quizás no decimos las palabras correctas, amado Dios, a veces, pero te pedimos, Señor amado, que tú nos vayas enseñando y vayas glorificándote en medio de este camino. Pedimos tu bendición, te damos toda la gloria a ti y nos dejamos esta oración en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así entonces damos nosotros por finalizada también, hermano Nicolás, esta transmisión, agradeciendo como siempre la fiel sintonía de todos nuestros hermanos, amigos, auditores también que están en compañía de radioemisoras Emaús. Sigan la programación, hay bendición para usted a través de todo lo que está dentro de la programación habitual de radio y de Televida. Por mi parte me despido, un gusto, hermana Tracy, haber podido trabajar con usted y haberle llevado todo el acontecer a nuestros hermanos de este culto de celebración. Así es, y esperamos como siempre encontrarnos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.